de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esa semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos dando inicio al primer programa de Saberes y Sabores. Hola, muy buenas tardes. Aquí Romina, en los controles y en el micrófono. Hola, María. Hola. Hola, hola, Flor. ¿Cómo están? Acá Flor. Y bueno, estamos re contentas. ¡Ay! Emoción, emoción. Sí, sí. Qué lindo, gracias. Bueno, contentas y ahí mandándoles abrazos a las compas del Mercado de Saberes y Sabores que nos están escuchando. Un abracito a todas que ya nos mandaron saluditos. Hola, sí. Las compañeras, pronto nos vemos. Pronto, muy prontito muy nos pronto vemos. En horas nomás. Sí. Y gracias por poner las voces, por sumarse en esta aventura también, sumarse en este viaje. La verdad que es hermoso ya lo que se genera desde el mercado, desde la feria y este grupo, que está creciendo un montón y además que esto, se abren posibilidades y nos brindaron también sus voces acá, hermosas, gracias, un placer trabajar y laburar y compartir con ustedes todas, gracias. Gracias. Podemos contar un poquito de qué se trata esto, de qué se trata el mercado de saberes y sabores, que de ahí surge también, de saberes y sabores. Es un proyecto que venimos sosteniendo hace un año y medio, menos. Es un proyecto de varias productoras de la zona, de Giardino, Huerta y La Cumbre, agrupadas y reunidas en pos de un mercado agroecológico y de dar movimiento a las producciones locales. Sí, de las producciones locales, de esto de la soberanía alimentaria, de las semillas libres, sin tóxicos, venenos y bueno, y sin también que sean accesibles, que todo esto sea accesible y es un poco de lo que a lo que apuntamos en esta gran revolución. También contar un poquito que este proyecto surge del INAFSI, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Le mandamos un abrazo enorme a la Vero, que sí, es técnica ahí del instituto. Gran compañera, acompañando también este proceso de crecimiento y de fortalecimiento del mercado. Así que abrazo para ti, Vero, que ayer estuvo de cumpleaños. Le mandamos también saludos al aire. La cooperativa de Villa Jardino también, que nos da el espacio, el nodo tecnológico. Estamos con una feria los segundos sábados de cada mes. Nos pueden encontrar allí en Avenida San Martín, esquina Chañares. Bueno, ya esto, venimos haciendo ferias hace casi un año. Y pueden encontrar gran variedad. Somos un montón de mujeres en el proyecto. Sí, somos un gran aquelarre y estamos sosteniendo una feria agroecológica los segundos sábados de cada mes, ahí en el nodo de la cooperativa, donde prontamente se iniciarán las obras para tener nuestro mercado físico y donde, bueno, esperamos poder seguir compartiendo las producciones, no solo de quienes formamos hoy en día el mercado, sino sumar productores y productoras de la zona que puedan también traer sus productos y mover la agroecología. Y ya que estamos, podemos adelantar y dar la primicia que el segundo sábado de mayo, el día 13, ¿es? 13 de mayo. 13 de mayo. La Feria del Mercado de Saberes y Sabores cumple un año. Así es la feria número 12 del Mercado de Saberes y Sabores. Vamos a estar dando una vuelta de meses de sol. Bien ahí. ¿Quiénes somos nosotras? ¿Quiénes somos las del mercado? Ay, nos pusimos existencialistas. Hoy sabíamos que esto podía pasar. Sí, sí. ¿Quiénes somos? ¿Vos? ¿Querés contarnos quién pensás vos que somos? ¿Pienso yo que somos? Uy, no, me extendería un montón. Así que puedo contar brevemente, o sea, sí, somos un montón de mujeres, entre ellas puedo contar un poco de los grupos quizás dentro del mercado. Está Loica, que bueno, nos ofrece dulces y licores, queso y leche, de vacas contentas. Rico. Y saludables, y sabemos de dónde viene. Conocemos el Tala también, hermosísimo lugar. Así que un placer. Después está también Salió de la Vaina, la Ceci Álvarez, con su proyecto así súper súper bruji. Lo mismo, ir a la casa y ver cómo cocina ahí con el fueguito afuera. No, hermoso. Se salió de la vaina, Café Algarroba. Están también, ya que no te nombras vos, te nombramos nosotras, las mujeres de tierra. El hermoso vivero que está aquí en Villa Jardino, también en el espacio de la cooperativa del Nodo. Uh-huh. Con muchas plantitas. Con muchas plantas, yuyos, sí, árboles. También le estamos metiendo ahí a las nativas. Y bueno, plantitas de estación, flores ornamentales. Está Balata, proyecto. Sí, el proyecto Balata ahí pasando la cumbre. Sí, también. Está también vinagres, de la tierra. De la tierra. También lo mismo, un hermoso espacio de la tierra en el camino de los artesanos. Sí, muy lindo. También Moni y su familia, una hermosa familia que se dedica a esto de las plantas, reproducción, yuyos, y tienen un muy lindo espacio ahí en el Camino de los Artesanos de la Tierra. Y somos muchas, muchas, muchas más que ahí les iremos contando a lo largo del programa y de los programas. Sí. Ahora, si quieren, podemos escuchar un poquito. Bueno, les contamos, si quieren. Les contamos, que ya que estamos. Ya que estamos acá, que vamos a tener voces en el programa de muchas de las compañeras que somos parte del mercado de saberes y sabores, con diferentes columnitas. Y si quieren, ahora arrancamos ya. Con la primerísima, en el debut de este programa, el debut de las columnas. La próxima voces de... vamos a escuchar a... Chan, chan. ¿Lo decimos o no lo decimos? Díganlo, por favor. Ay, no sé si lo decimos. De paso le pedimos al público que nos está oyendo que si quieren comunicarse con nosotras, pueden hacerlo al teléfono de línea 03548-497-812 o al celular 3548-597-634. Ahí pueden mandarnos audios, WhatsApp, pueden llamar si quieren... salir al aire. Claro, lo que quieran. Ahí comuníquense, cuéntenos si nos están escuchando y cómo va saliendo. Bueno, vamos a escuchar la primera columna de este de Saberes y Sabores. La escuchamos a Lavero Soto con su columna institucional que arranca, que hace su debut en este primer programa. ¡Yuhu! Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Hola, buenas tardes, soy Verónica Soto, técnica territorial del INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Contarles un poco el trabajo que venimos desarrollando en lo que es el territorio. La zona en la cual trabajo es la zona de Punilla Centro y Norte, asistiendo y acompañando procesos organizativos, socioproductivos y territoriales. Una de las políticas públicas que se implementan desde la INAPSI es lo que es el RENAF, que es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, que es un censo que se realiza a todo aquel agricultor y agricultora para dar cuenta de los sistemas productivos y de sus condiciones de vida. Es importante ya que el sector de la agricultura familiar, los pequeños productores, campesinos e indígenas, han sido históricamente invisibilizados y bueno, este registro viene a dar cuenta de las características de estas familias, de sus condiciones, de las necesidades productivas, ¿sí? Siempre focalizado a lo productivo, pero teniendo en cuenta sus condiciones de vida, digamos, vivienda, acceso a servicios y demás. Bueno, el RENAF está protegido bajo la ley número 17.622, lo cual lo hace confidencial, digamos, la información compartida en él no puede ser socializada y carácter de declaración jurada. Es voluntaria y está activa todo el tiempo. Bueno, la importancia de poder acceder a este registro nacional es para poder tener datos concretos y estadísticos para poder implementar políticas públicas en función de las necesidades reales de los diferentes territorios. Y quienes tienen acceso a este registro, al RENAF, son todos aquellos productores y productoras que incluye todo lo que es la agricultura, ganadería, agroindustria, pesca artesanal, recolección y caza. También se incluye lo que es artesanía en cuanto a artesanos y artesanas que realizan la recolección de elementos de la naturaleza para la elaboración de algún tipo de producto. El RENAF, además de ser una política pública que sirve para implementar diferentes estrategias y recursos al sector, asimismo es solicitado y pedido, digamos, para presentar líneas de financiamiento justamente para fortalecer estos sistemas productivos, para ampliar las producciones, para comenzar nuevas producciones. Se solicita estar inscrito en el RENAF para dar cuenta de que están inmersos en este sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Bueno, el RENAF lo realizo yo como técnica de terreno, y para todo aquel y aquella que quiera inscribirse, estoy funcionando en el nodo de la cooperativa de Villa Sardino, en la avenida San Martín 471, los días martes y jueves de 8:30 a 1:30. Pueden acercarse, el requisito es que sean productores y asistir con el DNI del grupo familiar. Se considera grupo familiar a todos aquellos que conviven en un mismo techo y además comparten la misma economía, siempre y cuando su mayor parte del ingreso provenga de la agricultura familiar. Dentro de las líneas que se vienen trabajando desde el INAPSI está lo que es el plan En Nuestras Manos, que se presentó como línea de subsidio en el año 2020, con fondos provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Una línea muy importante para nosotros, digamos, e incluso innovadora, ya que se centraba y hacía foco en grupos de productoras, mujeres, que históricamente vinieron siendo marginadas y no tenidas en cuenta dentro de la agricultura familiar. La mayoría de los campos y de los insumos y de las herramientas siempre han estado en manos de los hombres. Entonces, esta línea fue pensada para poder acortar un poco esta brecha existente y más profunda en lo que es en el campo y en los sectores más del interior del país, ¿no? Entonces, bueno, con este proyecto es que venimos acompañando y fue la creación de este espacio, de este colectivo, de esta organización que creció muchísimo, que es el Mercado de Saberes y Sabores de Villa Sardino, donde está conformado por productoras de distintas localidades, de Huerta Grande, Villa Sardino y La Cumbre. Y bueno, se fortaleció los distintos sistemas productivos que venían desarrollando las compañeras para poder tener una mayor producción y así poder ofrecer alimentos sanos a lo que es la comunidad del territorio en el que habitamos. Otra cuestión interesante de este proyecto es que, bueno, no se quedó solo en el acceso de las productoras a insumos, herramientas y maquinarias para poder desarrollar su producción, sino que también dentro del mismo plan se prevé, se viene realizando en realidad diferentes entrevistas y encuestas a las compañeras productoras para esto, poder conocer en profundidad las realidades más relacionadas, digamos, con las cuestiones de género también, ¿no? De acceso, de violencias, las características de las productoras, y con eso se está elaborando un informe con una realidad más actual y más cercana al territorio para, bueno, poder siempre a partir de la información se puede llegar a construir políticas, y no solo financiamiento, sino políticas de acompañamiento a mujeres que están en marginalidad, digamos. Bueno, en los próximos programas vamos a ir profundizando en todos estos datos que fueron arrojando estas entrevistas realizadas y profundizando en algunos otros temas que se vienen trabajando tanto en este territorio como en otros territorios. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Bueno, estamos de vuelta. Esa fue Vero Soto, compañera del mercado, contándonos un poco, bueno, lo que es el INAFSI, cómo funciona y en particular hablando sobre el proyecto que impulsó este proyecto. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ahí, son las 2:25, estaríamos ya cerrando el primer bloque. Podemos decir que está por finalizar el primer bloque del primer programa, de la primera emisión del primer día. Podemos decirlo. Podemos decirlo. Y también podemos, yo les puedo contar que nos ha llegado un mensaje. ¡Ah! ¡Por favor! Dice, hola, hola, escuchándolas, va saliendo muy lindo. Abrazo para todas, Marina. Un abrazo enorme a Marina. Bueno, y si quieren, ya podemos ir cerrando este primer bloque con una musiquita. ¿Con qué tema nos vamos? Vamos a ir a la primer tanda escuchando La Muchacha, Las Hierbas. Volvemos en un ratín. Nos escuchamos a la vuelta. Malas combinaciones, punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, siendo repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Prendas a Homerio, traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños. Agua de tabaco, humo de María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema y chocolo para los riñones. Veranera y clavo de laguna para calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo. Pase serches y un menjurje, pare bolas, que esto es cuento que. Esto es cuento viejo. Con la herida abierta, pero viva. Es una planta que fuera de vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la azúcar en la sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Ahora sí estamos de vuelta en el segundo bloque de Saberes y Sabores. Estamos transmitiendo acá desde la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, desde la Radio La Minga, Radio Comunitaria de Villa Yardino. Y estos son los números para comunicarse con nosotras. 3548-497812 o 3548-597634. También está el mail Radio La Minga 947@gmail.com. Bueno, agradecemos a la radio por este espacio, a la biblioteca por brindarnos también las instalaciones, y les contamos que vamos a estar saliendo todos los lunes de 14 a 16 y a partir de la semana que viene vamos a empezar a salir también por Radio Roja de Casa Grande 90.1. Y también se puede escuchar por internet por la transmisión de cualquiera de las dos radios en todo el país. Mismo horario. Mismo horario. Otro público. Y en algún momento vamos a tener un canalcito de internet ahí, ¿no? Ah, eso. Podemos aprovechar para pasar. Tenemos un Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, que es M de Saberes y Sabores. Así que ahí nos pueden seguir, van a ver algunas fotos que tenemos sobre de las ferias que fueron sucediendo, algunas fotos de las grupalidades también para que nos vayan conociendo y se pueden ir enterando de todo lo que está por venir, que siempre lo mejor está por venir. De los eventos también, los eventos que hubieron, talleres, demás, hay un poco también de lo que ofrecemos. Y también los eventos que se vienen. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chará. ¿Tenemos alguna primicia para ¿Tenemos dar? Alguna primicia? No. Pero no. Tenemos... pero tenemos que recordar que todos los segundos sábados de cada mes organizamos una feria ahí en el nodo de la cooperativa, el mercado justamente de saberes y sabores, y que durante el mes de mayo se va a realizar el sábado 13 de mayo. En horario de la siesta, ¿no? Tarde. Sí, tipo horario diurno para que dé el solcito, para que no termine tan tarde. Sí, va a haber verduras agroecológicas, salsa de tomate, miel, dulces, licores, café de algarroba, comiditas. La última vez hubo chocolates también, una de las veces. ¡Ay! ¡Qué hambre, chicas! Ay, sí. Sí, y lleguen temprano porque les digo que las verduras se venden rapidísimo, igual que los maples. Realmente se venden muy rápido y me ha pasado a mí, estando ahí, de decir, ¡ay, no! Se lo llevaron todo. Así y que... además de compartir, es una linda tarde de sol ahí en el pastito... de la cooperativa, seguramente habrá algún espectáculo, alguna musiquita. El programa que viene probablemente anunciaremos cuáles. Ay, sí, falta poquito para la próxima feria. Bueno, les cuento que nos llegó otro mensaje. Ay, pero está pleno el celular. Sí, dice, hola, hola, acá escuchándolas, Fernando de Santa Cecilia, abrazo en este primer programa. Gracias, Fer. Gracias. Compañero ahí. También de la radio. Pasamos chivos de paso. ¿Dónde quedó mi fuego los viernes a las 20 horas? Por Radio La Minga. Y por Radio Roja también. Bueno, y volviendo un poco al programa este de Saberes y Sabores, contarles un poco, bueno, esto que la... un poco también la intención y la construcción y el trabajo que venimos haciendo tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Con el cuidado y el aprender también. Yo siento que en todo este tiempo voy aprendiendo un montón de cosas con el solo hecho de escucharlas, de compartir esos momentos en los que nos encontramos. La especie... no sé qué iba a decir, pero la feria, era la palabra, especia. La especia. La feria, a mí, en lo personal, me parece alto lugar para aprender un montón de cosas, ¿no? Nos vamos conociendo y vamos aprendiendo mucho de este trabajo con la tierra. Sí, siento que eso es muy nutritivo, ¿no? Justamente el intercambio, esto de tantos saberes, de tanta... Esto es intercambio con la tierra, aprendizaje de cómo nutrirnos, cómo ser más respetuosas, ¿no? Y eso, conscientes. Conscientes para con la tierra y para con nosotras también. Y también ir aprendiendo los beneficios, ¿no? Lo que la tierra nos da, las plantas, la cantidad de plantas medicinales que hay en la zona es tremendo. Y los usos y saber... el acompañamiento, ¿no? Es como, bueno, otra vida. Otra forma de conectar con el territorio, ¿no? Si arrasándolo o habitándolo. Sí, yendo para el mismo lado que va ella, que la naturaleza no para de regenerarse y de dar, todo el tiempo está en pos de la supervivencia, de la abundancia, y nos enseña eso, porque nos da, más allá de que la humanidad la contamina o lo que le haga o la explote, siempre ella encuentra la manera de regenerarse y ayudarla en eso, porque nos da todas las herramientas para curarnos, curarla, protegernos, protegerla, alimentarnos, alimentarla. Claro, tal cual, es un ida y vuelta, hay que ser agradecidos, en gracia, y agradecidas y agradecidas y como quieran. La vida es un ida y vuelta, ¿no? Es un ida y vuelta. Bueno, y contarles que vamos a tener otra columnita más en este programa y en todos los programas. Vamos a hacer una columna de plantas nativas, plantas medicinales, plantas del territorio, comestibles, sí, cosméticas. Un poco en sintonía, ¿no?, con lo que venían diciendo, eso, la tierra, la naturaleza nos da todo lo que necesitamos para curarnos, para alimentarnos, y a veces por ahí no lo... Vivimos en un mundo y en un sistema que no nos permite o no nos enseña a reconocerlo y compartir estos saberes y sabores. creemos importante este intercambio. Bien. Bueno, ¿quieren que vayamos a escuchar la próxima columna? Dale. Sí. La vamos a escuchar a la Julia Arancio, que ahí se sumó también, que es parte de este proyecto y se sumó a este programa, y bueno, nos hizo la columnita de plantas nativas. Hola compas, saludo desde aquí Juli para este segmento de plantas medicinales. Bueno, mando un abrazo a todas las compañeras del Mercado de Saberes y Sabores y a toda la audiencia de esta radio tan bonita de Villa Yardino, y convidarles hoy una info que tiene que ver con una nutricionista que combina la cosmovisión indoamericana con la medicina moderna para ayudar en los procesos de sanación. Ella es Sofía Alzuarena, o la pueden encontrar en Instagram como sofia.nutricia. Y como ella misma se presenta, en el arte de combinar la ciencia y el espíritu. La info de plantas que en este caso me gustaría compartirles tiene que ver con un proceso que ella dirige o coordina, que tiene que ver con la rueda de medicina y con la toma de plantas para distintos procesos de limpieza y sanación. Y en el caso del otoño, la medicina empieza por la toma de plantas amargas. Las plantas amargas sirven para aliviar síntomas como los dolores de cabeza, la distensión, la constipación, los gases, la acidez, el cansancio crónico, las alergias, el insomnio y el mal humor. Para las tradiciones del sur, las plantas amargas las usaban para tratar múltiples síntomas como los que acabo de mencionar, y su uso tiene que ver con distintos aceites esenciales curativos como son los alcaloides, las cumarinas, flavonoides, glucósidos, heterósidos, saponinas, que le confieren un sabor amargo y trabajan en el organismo movilizando la energía de forma descendente, liberando de esta forma espacio en la cabeza, la mente, depurando toxinas hacia abajo a través de riñón e intestinos. Estas plantas limpian la sangre, tienen excelentes propiedades digestivas y ayudan al hígado en la desintoxicación. Las plantas amargas siempre cuestan porque vienen a sacarnos del mareo mental, y es ahí cuando afloran las resistencias. Curan la desorientación humana, la pérdida de foco y la lejanía del espíritu. Además, tienen un poderoso poder para despabilar las papilas gustativas de la anestesia sintética de los alimentos. Es por eso que el sabor amargo devuelve a nuestra mucosa los sabores perdidos. Todo catador debería tomar plantas amargas para agudizar texturas y tono. Incluso nos ayudan a desear menos lo dulce y nos curan de las adicciones del azúcar, bajando ese parloteo mental al corazón. El sabor amargo penetra en el chakra cardíaco, lo tonifica, nos hace sentir más y pensar menos. Y es así que las invitamos a dietar con plantas amargas por una lunación completa e ininterrumpida, acompañada de alimentos sanos o acordes a lo que estemos intencionando. Y les dejo la info de una planta nativa que es amarga y que la podemos encontrar en muchos lugares de nuestra sierra, que es el amargón o diente de león conocido, o con el nombre científico Taraxacum. El Taraxacum contiene inulina, pectina, tarancina, azúcares, enzimas y ácidos grasos. También taninos, saponinas, aceites esenciales y ácido ascórbico. Vitaminas A, B1, B2, C y minerales como el calcio, el fósforo y el hierro. Entre sus propiedades, elimina impurezas de la sangre. Se usa en casos de trastornos hepáticos, renales y de vejiga. Sus propiedades nutricionales hacen que aumenten los glóbulos rojos. Así que el diente de león, muy recomendado para esta época. Se puede usar en ensalada crudo. En infusión, una cucharada de amargón picado por taza. Y reposar de 3 a 5 minutos. Luego se cuela y se pueden tomar de 3 a 4 tazas por día. También podemos utilizar el diente de león machacando las hojas frescas y tomar 2 cucharadas al día. No posee contraindicaciones en dosis normales. Bueno, esta es la info para este capítulo de plantas. Espero que les haya interesado conectar mucho con el elemento tierra para estas curas con plantas. Y bueno, que ojalá que muchas podamos conectar con esta energía que es re necesaria para estos tiempos, y que son medicinas que están en nuestro territorio y que podemos usarla para fines curativos. Un abrazo, compas, y gracias por el espacio. Pachamama, ay, curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando. Oh, baby. Mucho, muchas gracias, Juli, qué lindo. Sí. ¿Quién no tiene diente de león en su casa? Si no tenga tierra, como en cualquier rinconcito el diente de león crece, ¿no? Sí, sí, sí, hasta sí. En las veredas, ¿no? Acá sí, se ven en el centro claro, del jardín. Sí, yo tengo que ir controlando a mi hijo que no se coma las de la vereda porque, bueno, está al alcance de los perros. Pero le gusta mucho el diente de león, así que... A mi hija también. Comen flores. Sí, las niñas comen flores. Y plantas amargas hay un montón, ¿no? Sí. Cuestan, sí. No, a los adultos nos cuestan más las plantas amargas, ¿o no? Sí, yo creo que tiene que ver esto un poco con que tenemos muy anestesiado el paladar. Y lo tenemos muy anestesiado de azúcar justamente... ¿no? Y por lo que hoy en día nos ofrece la industria alimentaria, por cómo nos estamos alimentando. Entonces, justamente al recibir el impacto de un sabor amargo, el cuerpo enseguida lo rechaza, quiere más azúcar, quiere más aditivos, quiere más todo eso que suele alimentarnos y que viene en paquetes y que nosotras humildemente desde nuestro lugar de resistencia intentamos transformar. Igual al principio es también el sabor es más fuerte, parece, y con constancia no es que cambia, pero se percibe diferente el sabor. No es tan amargo, tan chocante, es al principio. Y se va sintiendo también como va entrando al cuerpo, ¿no? Se va sintiendo mucho más saludable el cuerpo cuando una empieza a adquirir el hábito de... A mí lo que me cuesta, la verdad, es la chicoria, que es como... Pero sí, sí. Extremadamente. Extremadamente. Bueno, pero es muy saludable también. Y es eso, es como empezar a cambiar hábitos. Sí, reeducar el paladar. Sí, tenemos que reeducarnos también el paladar. También hay que reeducar el paladar. Bueno, tenemos otro mensajito. Dice, vamos al mercado de saberes y sabores. Hermosa oportunidad para compartir con la comunidad todo lo que venimos investigando para la salud y el bienestar en el día a día. Gracias por generar este espacio. Ahí un abrazo a la compañera, que estoy mirándole la foto porque creo que sé quién es. La Ceci. Ceci. Gracias, Ceci. Ah. Bueno. Seguimos. En este programa contar, bueno, que ayer fue el Día de la Tierra y si no me equivoco fue ayer mismo que salió la noticia de que por una semana van a estar suspendidas las detonaciones de la construcción de la autovía en Cosquín. Sí, y en torno a eso se va a realizar hoy una actividad que queremos compartir, donde va a estar justamente Julia Arancio, la compañera que acaba de salir al aire. Yo tengo el celular secuestrado, pero si alguna tiene ahí a las 5 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Ahí lo busco. Sí, igualmente estaba pensando que hoy también circuló un mensaje que, más allá de que el juez detuvo las detonaciones, hoy estuvieron detonando, parece. Circularon mensajes que continuaron con las detonaciones. Bueno. Sabemos que a veces funcionan algunas cosas así, ¿no? Lo que dice la ley, lo que sucede. En la realidad. Expectativa realidad. Sí, acá está. No es este. hoy a las... Hay una conferencia de prensa a las 5 de la tarde. En Cosquín. Bueno, si ha habido hoy detonaciones, probablemente se hable también ahí. Tiene que ver con que estas detonaciones no solo están explotando la de montaña, sino que generando un gran impacto en un área muy grande, no solo lo que es estrictamente cerca del lugar de la explosión, que es un montón, sino que tiene una ola de alcance muy grande. Nos cuentan amigas de Casa Grande que sienten los temblores en sus casas de las detonaciones en Cosquín, y ni hablar a, bueno, personas con la sensibilidad un poquito mayor que generan bastante trastornos. Y es por eso, ese es uno de los temas por los cuales se logró esta medida cautelar para detener las detonaciones. Circuló un mensaje que dice: vecinos de Punilla, Fran es un niño de 7 años con discapacidad en Cumbre Azul que viene sufriendo las explosiones en las sierras en Cosquín por la construcción de la autovía junto a sus hermanos y toda su familia. Luego de una gran lucha de su mamá y quienes venimos acompañando, se logró que la justicia ordenara una medida cautelar y suspendiera las detonaciones momentáneamente. Son más las familias afectadas físico, psicofísico, emocionalmente y materialmente con viviendas que muestran daños por las detonaciones con dinamita, que también son contaminantes y cancerígenas. Esto nunca estuvo contemplado en el estudio de impacto ambiental de esta mega obra. Necesitamos que seamos muchos más denunciando todas las irregularidades y la violación de leyes ambientales y derechos humanos que esta obra ilegal está llevando a cabo a su paso en nuestro valle. Los invitamos a una conferencia de prensa a realizarse el lunes 24 de abril a las 17 horas en el patio de La Pirincha, Fleming 477, Cosquín. Así es. Bueno, y esta mañana estuvo circulando la info de que seguían con las detonaciones. Así que, bueno, esperemos que se haga cumplir la medida cautelar. ¿Qué actividad habrán hecho por el Día de la Tierra desde el municipio de Cosquín? Habría que preguntarles. Bueno. Me llegó un mensajito acá. Dice: ay, las oigo tomando mate con carqueja. Me encantó la relación con el espíritu impecable, Juli. Un abrazo, mujerada, hermoso programa. De Sabri. Que ella también tiene acá junto con Jorge un programita los jueves a las 21 horas que se llama Libre Expresión. Así que bueno, muchas gracias, Sabri, un abrazote enorme. Abrazo, Sabris. Bueno, y tenemos otro mensaje. Qué lindo. Qué lindo. Dice que no puedo anotar el teléfono de la radio, así que ahora se lo voy a pasar. Dice: celebrar esta iniciativa y agradecerles por compartir el camino del buen vivir. La Vero. Un abrazo, Vero. Ahí nos vemos, Vero, en un ratito. ¡Cuánto amor! ¡Qué lindo! Bueno, creo que si hay algo que tiene de bello este proyecto que venimos sosteniendo entre tantas compañeras, es, ¿no?, el amor que se mueve y que se va, no sé, manifestando en distintas formas, sí, en el construir. Y se siente todo el tiempo. Sí. Es muy, muy lindo. Gracias a todas. Gracias. Bueno, ¿quieren que nos vayamos a la tanda con una canción? Hablando de amor. Hablando de amor, sí. Una canción local de la zona, de Punilla. De Punilla, del disco El Punillazo. Justamente. Hablando de todo relacionado. Todo tiene que ver con todo. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Empezaban a tirar frases. También con la música pasa lo mismo. Bueno, vamos a escuchar a la Mishki ahí del Suncho Huayco. Y con esta hermosísima canción que se llama Sofía. Y después la tanda y después volvemos. Para la segunda hora. ¡Ay, ay, ay! Una mañana fui al montecito a saludar a mi amiga Sofía. Me anuncié silbando como pájaro y pidiendo permiso. Caminé hasta la puerta de su rancho y ahí la llamé: Sofí, Sofí. Pero ella no estaba. Andaña Sofía en el cerro buscando la peperina, porque ya la poda no la corta y solo para que siga. Y por poderla decrecer ella le va dedicando la vida, saltando alambrados para conseguir semillas, cuidando de la pureza con una conciencia ancestral. en la ventana pone flor, la que dio a luz de pie mientras afuera arde a una minga, la mujer que va preparando un guanto en su yete barro, la que cree en armar un puente para los niños del barrio, la que cuida el alimento con todo su pueblo en la paz. Laura, Cecilia o Raquel, es un homenaje fiel para la mujer que habitas. Magdalena, de los dolores, de los errores supiste aprender. Te he visto renacer siempre de pie entre las hierbas del patio, que aunque las incendie un ingrato, siempre, siempre vuelven a reverdecer. Si te llamo en lugar de tu nombre de obrera, Lola, Paula, Marita o Belén, es un homenaje a tu rebeldía. Y si te llamo, dulce cosechera, Rosita o Soledad, la esperanza se pone a cantar por ver cómo se alza la tierra, tu cuerpo de barro, tu casa de palo y tu sueño de monte serrano. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Tres y cinco de la tarde y arrancamos el tercer bloque del programa. Ahí estamos. De saberes y sabores. Y agradecemos a todos quienes nos mandan mensajitos ahí, que nos van mandando mucho amor. Un abrazo a la Juli, que nos dice que está saliendo hermoso y nos manda abrazazos, resistencia y amor. Un abrazo enorme. Para vos también. Abrazo, gracias, abrazo. Por ser parte de esto, chicas, mujeres. Y hablando de mujeres que somos parte de este proyecto, ¿nos querés contar, Flor, un poquito del vivero? Bueno, soy parte de un vivero que se llama Mujeres de Tierra. Nosotras somos 10 en este momento en el vivero. Fuimos variando, la verdad, la cantidad. Llegamos a ser 13. Y bueno, en diferentes épocas cambiamos. Algunas nos quedamos, otras nos fuimos. Y ahora conformamos este grupo con 10 mujeres y somos Celia, Sara, Patricia, Yelén, Abril, Kiara, Lucía, Fernanda y las dos Florencias. Abrazo para todas. Abrazo enorme. Abrazo para las mujeres de tierra. Muchas gracias, chicas. La verdad es un placer, un amor y un gran aprendizaje trabajar con ustedes, laburar. Gracias. Esto surgió en mayo de 2019, ya casi hace 4 años. Fue una oportunidad respaldada por el CEPROFA, el Centro de Protección Familiar de La Falda, el Instituto Nacional Tecnológico de Agricultura, el INTA, y la obra llamada Federación Rural. Bueno, este proyecto nos llegó por diferentes personas y nos fuimos acercando. Se abría este proyecto como una posibilidad de trabajo digno, lejos de lo que es la violencia de género, un espacio en el que podíamos trabajar con plantas. Y también se mencionaba mucho en ese momento un respaldo emocional, un sostén. Un lugar en el que podíamos ir mujeres que tenemos hijes, mujeres grandes que no encuentran, que no llegan a jubilarse, pero no las contratan en otro lugar, o simplemente amantes de la naturaleza, de las plantas. Y bueno, y nos llamamos Mujeres de Tierra por esta relación ancestral que creemos compartir con la tierra. Así que bueno, estamos muy contentas de todo, de formar parte del mercado, del avance que hemos tenido. Ahora, hace casi 2 años, estamos en el nodo tecnológico. La cooperativa de Villayardino nos cedió el espacio por comodato. Así que hemos avanzado mucho desde cero. Antes Lucía Cito nos habría brindado su espacio. Dentro de su casa tenía un viverito. Así que gracias, Lucía, que nos abriste esa puerta. Y esas madres, muchas madres de las que tenemos hoy, vienen de ahí. Así que un amor. Y bueno, fuimos produciendo un montón, creciendo un montón, haciendo desde cero, desde la construcción del lugar, con mucha ayuda, gracias por las manos ajenas. Pero bueno, desde el diseño, la idea y todo surgió de nosotras. Así que en esa estamos. Y estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7. Por ahora es el horario del otoño. Y vamos a hacer una columnita de vez en cuando que va a tratar sobre, bueno, diferentes cosas. Pero para empezar hoy vamos a empezar por el suelo, la importancia del suelo. Vamos a escuchar la columna entonces. Gracias. En la voz de Lucía. Desde dentro, muy dentro, escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando la vida voy, amando despierto adentro. Hola, soy Lucía del vivero Mujeres de Tierra, que a su vez somos parte del proyecto del Mercado de Saberes y Sabores. Hoy les vengo a comentar la importancia del suelo. Comencemos sabiendo qué es el suelo vivo. El concepto de suelo vivo hace referencia al que el suelo no es un elemento estático, sino que por el contrario, es todo un ecosistema vivo y dinámico, compuesto por materia orgánica y seres vivos de todo tipo, desde microorganismos a animales que pueden observarse a simple vista. La tierra saludable alimenta al mundo. El suelo es donde comienza la alimentación. Compuesto de minerales, agua, aire y materia orgánica, el suelo proporciona el ciclo de nutrientes primarios para la vida vegetal y animal y actúa como una base para la alimentación. La calidad de nuestra alimentación depende mucho de la calidad de nuestro suelo. La atención y el compromiso dedicados a suelos saludables y vivos serán aliados cruciales para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. El suelo es un ser vivo, lleno de vida. El suelo alberga la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta. hay literalmente miles de millones de microorganismos, tales como bacterias, hongos y protozoos en el suelo, así como miles de insectos, ácaros y gusanos. Hay más organismos en una cucharada de suelo sano que gente en el planeta. No fue sino hasta hace poco que empezamos a pensar en la biodiversidad del suelo como un recurso que necesitamos conocer. Sin los suelos y su biodiversidad no hay vida humana. Comencemos a cuidar el suelo. Les voy a contar algunas maneras de hacerlo. Aumentar la materia orgánica en los suelos con mayor cubierta vegetal, vegetación, lechos orgánicos y compost. El uso de biofertilizantes reemplazando los químicos. Apuntar a tener 100% de cobertura vegetal durante todo el año. Permitir el crecimiento de la biodiversidad por encima y por debajo del suelo. Apoyar y proteger las ecologías microbianas del suelo, incluidos los hongos. Y por último, les comparto sobre un bioinsumo. Microorganismos eficientes nativos. ¿Qué es? Los microorganismos conforman un producto vivo y ecológico compuesto de grupos de bacterias y hongos benéficos. Este bioinsumo promueve la microflora del suelo, por lo que proporciona beneficios a la agricultura y a los procesos de compostaje. Y lo más importante, le aporta vida al suelo. Son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando la vida voy, amando despierto adentro. Muchísimas gracias. Qué linda, Luz, gracias por la columna. Por la información, ¿no? Una cucharada de suelo de tierra tiene más microorganismos que toda la humanidad del planeta Tierra. Wow. Yo sí, esa información como que cada vez que la escucho es como wow. Me patea la cabeza. Sí. No, es que la verdad que el mundo micro es un mundazo. Tremendo. Tenemos otro mensajito. Oh, sí, qué lindo. Dice, un abrazo y gracias por toda la info tan amorosa e importante. Bueno, gracias no firma, pero acá estoy viendo que es María Adela. Ah, un abrazo. Gracias. Abrazo, Ade. Enorme, gracias. Bien, hay esas casas que bueno, están sintonizando. Sí, Radio La Minga 94.7. Y si nos quieren mandar mensajitos, lo pueden hacer. Al WhatsApp es 3548-597-634. Y si quieren llamar al teléfono de línea, sí señores, todavía hay teléfono de línea, es 03548-497-812. Y si nos quieren venir a visitar, estamos en Avenida San Martín 357. Si quieren pasar, traigan mate. Por favor. Por favor. Unos criollos también nos venía bien. Sí, un asadito también, ¿no? De verdus, de una. Y pueden mixto. Seguirnos mixto en el Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, que es MD Saberes y Sabores. Bueno, el Mercado de Saberes y Sabores. La tierra, las plantas, las flores. Las flores. Las flores. ¿Ustedes tomaron flores reiteradas alguna vez? ¿Alguna vez en su vida? ¿Flores sí. de Bach? ¿Flores serranas? Sí, sí. Hermosa experiencia. La verdad, es muy sano tomar flores. Sí. Yo sí. Es muy hermoso esto, ¿no? Que hablábamos de cómo se mete la planta en el cuerpo. Cómo... Tal cual. Una va eso, sintiendo cómo actúan las diferentes flores ayudantes. Yo siempre tomé de Bach, nunca probé las serranas. Yo tomé algunas, aparte de las de Bach. De las de Bach tomé varias. Y de las otras, y bueno, es lo mismo, entran. Claro, yo tomé de Bach y de Guachuma. Ajá. Sí. Bueno, sí. Vamos a tener una columnita en este de Saberes y Sabores en este programa que arrancó hoy. Vamos a tener una columna del Flores a cargo de nuestra compañera Ceci Álvarez. Y si quieren, vamos ya a escucharla. Sí. Que están ahí. Bueno, escuchamos la columna de la Ceci. De la Ceci, la columna de Flores. Hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. En este ratito compartido, vendrán viajando historias de hombres, mujeres y niños que alguna vez se relacionaron con el poder de las flores. Esa bella parte de la planta capaz de establecer una sintonía con los niveles energéticos más elevados. ¿Saben qué? Estemos donde estemos, habrá flores. En la montaña, en los patios, en los senderos, en los ventanales. Habrá flores captando los rayos del sol y los delicados reflejos de la luna. Gracias a ellas accedemos al elemento luz. Beber una esencia floral es el delicado y sutil acto de iluminar los corazones ensombrecidos. Y entonces las flores te susurran: cuando lo decidas, podrás con lo que te toca. Todas las flores contienen el rayo de la creación, el rayo del sol, el calor, el color naranja, los colores amarillos, ocres, los colores más de la noche, los azules, los violetas, y contiene esa energía semejante a un espíritu de vida que se introduce en toda nuestra existencia, a la que vivifica. Las flores nos transmiten la noche, lo lunar, y poseen esa magia que nosotros tanto ansiamos, la magia del aquí y ahora. La fluidez de dejarnos llevar al mundo de los sueños, aún estando despiertos. Las esencias florales abren camino para que nos cuidemos de nosotros mismos, para que podamos resolver lo difícil, lo intrincado, lo contrariado, y finalmente miremos hacia la vida, hacia toda forma de vida, con sus altos y bajos, integrando los opuestos, los polos. A veces juzgamos, esto está bien, esto está mal, y aparece la tan nombrada sombra. El aspecto de la sombra aparece siempre que puede, a veces a través de la simulación y otras veces a través de la agresión, a los demás o a uno mismo. La mente sufre intensas tensiones y angustias. Sensación de estoy hasta las narices, estoy al borde del estallido, no doy más. Entonces se intenta dominar la sensación, pero se tiene miedo a perder el control. Se intenta mantener la fuerza negativa bajo control, pero eso produce mucha tensión. Produce presión y miedo a que se escape para cualquier lado. Finalmente, la reacción, la acción, sigue generando más y más presión. Aquí aparece un ayudante, el Cherry Plum, sistema floral investigado por Edward Bach. ¿Qué aporta el Cherry Plum? Valentía y serenidad. Calma y equilibrio. Aporta fuerza mental y seguridad en uno mismo. Te ayuda a profundizar en el inconsciente, haciendo que emerja lo verdadero, lo que hace que las emociones, por lo tanto, fluyan libremente. Nos ayuda a ver que todo, absolutamente todo, es necesario. Las energías constructivas y las energías destructivas. En el plano del humano, todo es legítimo. Nos ayuda a lanzar otras respuestas en situaciones límites. No atascarse, no negarlas, porque se hace más triste lo triste, más temeroso lo temido, más rabiosa la rabieta. Plantas, hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Hermoso. Qué linda. Gracias, Ceci, por tu columna floral, florida. El Cherry Plum, la sombra. ¿Tomaron Cherry Plum alguna vez? No. Yo sí. Yo comí. Pero sí tuve esas sensaciones que ella iba diciendo. Capaz que te toca tomar. A lo mejor me toca, sí. Si hubiésemos tenido esa info antes, nosotras este año tuvimos un montón de cherry de diferentes y entre ellos el plum. Así que está bueno porque nos quedaron semillas. Bien ahí, hay que sembrar cherry plum. Aparte que venimos de eclipse, estamos en temporada de eclipse, ¿no? Y en el eje... Escorpio, el próximo eclipse, que es el 5 de mayo, es en Escorpio y es la sombra también. Tiene que ver con un poco eso. Así que podemos hacer ahí un pedido. Si estás escuchando, lleva un frasco. Lleva un frasco a la asamblea. Ya nos vamos a tener que ir a la tanda y nos va a quedar un bloque, chicas. Pasamos el 3/4 del programa ya. Qué rápido. Qué rápido, qué lindo. Sí. Qué hermoso. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a irnos a la tanda con una cancioncita que nos pasó la Ceci. Así que vamos a escuchar Que te calles, Esencia, y volvemos en un ratito. Nos vemos, nos oímos. Energía.

Bueno. Bueno, por un lado está la... Perdón, estoy buscando la agenda. Acá mi super agenda. Aquí. Va a estar el día de hoy la actividad que compartimos antes a las 17 horas en el patio de la Pirincha en Cosquín. La conferencia de prensa para que paren las detonaciones. Sí. En Valle Hermoso toda esta semana va a haber actividades por lo que es la Semana del Árbol. Bueno, hoy lo que hoy hubo ya pasó, hubo una actividad de reforestación. Y mañana, martes 25, a las 10 de la mañana, va a haber una actividad de siembra de nativas en la Dirección de Ambiente junto al taller protegido Manitos de Barro. ¡Qué bueno! El día miércoles y el jueves, ambos días, de 9 a 13, estará la campaña de recolección de botellas PET a cambio de un árbol nativo en la Dirección de Ambiente también. Y el día viernes 28 a las 3:30 de la tarde hay un taller de siembra de nativas a cargo del ingeniero agrónomo Gastón Otonello en la Dirección de Ambiente. Le mandamos saludos a Gastón, sí. También que ha estado en la feria dando talleres. Insumos. Sí, muy interesante. Y también esto que hablaba Lu, nos compartió sobre la importancia de la biodiversidad. Bien, y yo había visto algo más, pero acá... Bueno, el día viernes está, como todos los viernes, en Capilla del Monte, la Feria del Buen Vivir, donde también van a encontrar algunas producciones agroecológicas, comida, cosmética natural. También es una feria autogestiva. Entonces, desde aquí la difundimos. Y... esto había visto que hay una capacitación, un curso para todo público de restauración de ecosistemas cerrados, serranos, invadidos por especies exóticas, que va a estar dictado durante junio de este año con una carga horaria de 16 horas repartidas en cuatro clases y está organizado por varias instituciones, argentina.gov.ar, Ecosistemas Argentinos, Guardianes Voluntarios de Cuesta Blanca, el CONICET, la UNC y la comuna de Cuesta Blanca. Esto es dentro del programa Impact.ar. Es el desafío 1-2-3. Así que se encuentra más información en internet. Qué bueno. Hace un ratito mencionamos a el eclipse y ya que acá tenés actividad para el mujeres, eclipse. Hay una actividad, un encuentro de mujeres, se llama Aquelarre Circular y un encuentro al aire libre, hogueras y fuego. Hay que confirmar presencia, pueden confirmar a aquelarre@gmail.com o al número 3548-554280, comunicarse con Sabri, o 011-5724-7141 con Romy Front. Es un encuentro circular de mujeres y la dirección es Camino del Buda, Los Quimbaletes, el 6 y el 7 de mayo. Bien, es una actividad con pernocta en el lugar. Uh-huh, sí. Bien. ¿Y es una actividad con costo? Es una actividad con costo. No estoy segura del costo, por eso ahí pasé los contactos. Sí, va a haber, se va a trabajar mucho desde la voz, desde el canto, así que es una de las actividades igual. Con la palabra. Y bueno. Otra vuelta estuvimos en el feriazo. Así es. El lunes pasado, que iba a ser nuestra fecha de debut, fue pospuesta por una actividad que se organizó en Cosquín. En Cosquín y en simultáneo en distintos puntos del país se organizaron 1000 ferias más de 1000 ferias en simultáneo, un feriazo como medida de visibilización y protesta y pedido de que se cumplan y se presupuesten y se deben, ¿cómo sería? Aplicabilidad, la palabra, no sé si existe, a las leyes que ya existen de acceso a la tierra y el pedido de la implementación de algunas otras. La feria estuvo organizada por distintas agrupaciones. Estaba, bueno, la Dignidad de Capilla del Monte, la UTEP, el Movimiento Rural. De Vita, Federación Rural y las chicas del Mercado de Saberes y Sabores. Estuvimos todas participando ahí el lunes 17, hermosa feria fue, ¿no? Sí. Mucha gente, muchos puestos, muchos productores. Sí, también hubo música en vivo, hay artistas acompañando la medida de visibilización. La verdad que muy linda. Sí, tocó la Gillo y Paola Bernal. Ajá. Sí, la Gillo estuvo acompañada por la Ceci Álvarez, nuestra compañera, columnista, productora, bruja. Todo en uno. Todo en una. Exacto. Todo en todas. Bueno, y en el marco del feriazo estuvimos hablando con Laura de Federación Rural, una de las organizaciones organizadoras, valga la redundancia. Y bueno, charlamos con ella y vamos a compartir lo charlado. ¿Estamos listas? Estamos cuando usted diga, operadora técnica. Si no, rellenamos, ay, no, ay, se preocupe, rellenamos, estiramos. Biodiversidad. aquí estamos. Que no la lee la compu, pero acá por el telefonito sale. ¿Escuchamos la nota? Escuchamos la nota. Estamos acá con Laura de Cosquín. Estamos en el feriazo hoy, lunes 17 de abril, Día de la Lucha Campesina. Bueno, ¿nos querés contar un poco de qué viene este feriazo, cómo se organizó? Hola querida audiencia. Bueno, yo soy Lau de Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Nosotros somos un gremio y pertenecemos a la UTEP Agraria. La UTEP es nuestro sindicato, es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En el Día de la Lucha Campesina, Cosquín es el escenario de todos los productores del Valle de Punilla, junto a los reclamos que se hacen feriazos, miles de ferias en todo el país. El feriazo es un reclamo y lo que estamos pidiendo en este momento es políticas públicas para nuestro sector rural, que está atravesando una crisis muy, muy preocupante. Nuestros productores no tenemos ningún tipo de política de parte del Estado que estén con nosotros, ¿no? Como por ejemplo, la mayoría de nuestros productores hortícolas no son dueños de las tierras y pagan alquileres muy, muy inalcanzables. Y entonces, en este momento, uno de los reclamos es la ley al acceso a la tierra. ¿Qué es la ley del acceso a la tierra? Lo que estamos pidiendo a través de la ley del acceso a la tierra que se presentó en el Congreso y necesitamos que sea tratada y aprobada. Necesitamos créditos blandos para nuestro sector, para que nuestros productores sean dueños de las propias tierras. En vez de pagar esos alquileres altísimos. En vez de pagar esos alquileres altos, ese mismo monto podría ser que vaya para la cuota de su tierra. Y como existe el procrear, pero este procrear para nuestros productores. Después el reclamo es que se ha presentado, votado y aprobado la reglamentación. Estamos pidiendo que se reglamente con presupuesto la ley de reparación histórica. En la ley de reparación histórica también contempla la ley al acceso a la tierra, el derecho al agua, el derecho a vida digna, el derecho a educación, el derecho a infraestructura y también estamos pidiendo que paren con lo que es la persecución política, la persecución por parte del Ministerio de Trabajo y también por la FIT. En este momento, hace 10 días, el Sur Cebollero se levantó, hicieron un paro nacional porque ya no se soporta más esta crisis y también la persecución política, la persecución de la FIT y la persecución del Ministerio de Trabajo. Y es importante, ¿no? Se está llevando a cabo en Cosquín, que también está siendo escenario de otra lucha que atraviesa, digamos, a lo que es el Valle de Punilla, que tiene que ver con los reclamos propios del lugar, ¿no? Que tienen que ver con el desmonte, la autovía, la crisis hídrica. Sí, como por ejemplo nosotros acá en Cosquín trabajamos con productores, pequeños productores hortícolas y también trabajamos con todo lo que es huertas familiares y huertas comunitarias. Y causa este desmonte, estamos pidiendo basta de desmonte, basta de destrucción de nuestras cuencas hídricas, porque si ya estábamos en una emergencia hídrica, toda esta destrucción está afectando también aún más y se agrava el faltante de agua, que nos afecta directamente a nuestras producciones. Sin agua no se produce. Si no se produce, no hay alimentos. Más sumado al cambio climático. Como por ejemplo nuestros productores de Villancón, que ellos tienen 4 hectáreas, cayó esa helada en febrero, una helada inhóspita que les hizo desaparecer, perdieron en esa helada todo lo que era la producción de zapallitos y berenjena. El 25 de febrero les cayó una piedra que calculamos que ni siquiera había aviso de esa piedra, ni siquiera había salido en los pronósticos. Bueno, justo a ellos les cayó esa piedra, perdieron lo que les quedaba de todo lo que era hoja. Y en ese caso, cuando pasan estas catástrofes, no hay asistencia del Estado. Buscamos por Desarrollo Social, buscamos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Provincia, buscamos por el Ministerio de Nación, de Agricultura, no tuvimos respuesta. Lo único que pudimos presentar, que fue en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, fue una presentación en situación crítica. Que esto es un subsidio cuando pasan estas catástrofes, pero que no hay seguridad que puedan salir y también no son inmediatos. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto nuestros productores, ¿me entendés?, se miraban desahuciados y diciendo, y no sé si vamos a continuar. Y no continúan y eso son menos verduras que entran en los mercados. Menos verdura que va a haber en las verdulerías y va a llegar un punto de que al ir desapareciendo estos productores que son los que producen el alimento del pueblo iba a faltar alimento. Por eso también hoy estamos por la ley de protección de cinturones verdes. Los cinturones verdes también están siendo corridos porque como todos son inquilinos, pagan alquileres, los usureros que son los dueños de las tierras, que les cobran alquileres inaccesibles, el cual, como volví a decir, los productores ya no lo pueden pagar. por eso estamos hoy, ¿no? Por la ley al acceso a la tierra propia. Estos alquileres sufren también que cuando viene el productor les dice, para la próxima temporada ya no te puedo alquilar. No te puedo alquilar porque voy a vender la tierra a los country, voy a vender la tierra a negocio inmobiliario. Entonces también estamos sufriendo que los cinturones verdes están siendo disminuidos y van a desaparecer. Bueno, y contame, ¿quiénes son las agrupaciones que están organizando este feriazo y qué evaluación se puede hacer por el momento de esas? Se ven muchos puestos, mucha gente que se ha acercado desde distintos lugares a aportar, ¿no? Desde distintos lugares del valle a sumarse a este feriazo en Cosquín. Bueno, las organizaciones que pertenecemos a la UTEB Agraria son Federación Rural para la Producción y el Arraigo, Movimiento Evita, FOM, Dignidad, Cooperativa El Árbol de Vialet Macé, Mercado de Saberes y Sabores de Yardino. Nosotros somos los que estuvimos en la organización de este feriazo y los que entre todas las organizaciones del Valle de Punilla decidimos que Cosquín sea el escenario de este día de reclamo en el Día de la Lucha Campesina. Después hay productores independientes, productores vecina y vecinos que tienen pequeñísimas producciones y también se sumaron a estar participando. Así que, bueno, la verdad de que la gente, el público ha llegado y está caminando y está muy contento y todo el mundo dice que la Plaza San Martín es el lugar para hacer un mercado popular de productores, no en lugares alejados donde es inalcanzable, inaccesible para que las vecinas de los barrios lleguen, porque no todos tenemos la posibilidad de tener un auto, pero al pueblo, al centro, llega caminando todas las vecinas de todos los barrios, pero si después de ahí te tenés que ir 30 cuadras más alejado a lugares perdidos y esos lugares no funcionan y van irremediablemente al fracaso. ¿Qué ocurre? Esto ocurre cuando desde los municipios no trabajan en las organizaciones con los productores. Nosotros como gremio sabemos qué se necesitan nuestros compañeros productores. Entonces, sabemos que los lugares son estratégicos. Los lugares para la comercialización de nuestros productos son estratégicos y tienen que estar al alcance de todas las vecinas. Por eso, hoy la gente, el público, los vecinos que están desde temprano, los que están en este momento, todos dicen, este es el lugar, la Plaza San Martín. Claro que sí, el espacio público para feriar y para todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, querida. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno este encuentro que hubo. Es fundamental que nos unamos, que vayamos para el mismo lado, para realmente generar un cambio, para poner límites, para abrir posibilidades. Muy bueno, está. No, nos lo merecemos, se trata de dignidad, ¿no? Sí, y para mostrar y visibilizar que somos muchos los que queremos un cambio en la forma de producir, en la forma de alimentarnos, de nutrirnos, de comercializar, así que de intercambiar. Así que. Sí, yo creo que ser soberanos y soberanas de nuestra alimentación hace referencia a que cada pueblo, cada ser, cada persona pueda elegir qué comer, cuándo producirlo, por qué, para quién, ¿no? Es muy importante. De una manera que realmente sea sano y que no nos dañe, porque Es muy contradictorio consumir algo que es supuestamente sano y que está contaminado. Bueno, y vamos llegando a los últimos minutitos del programa. ¡Wow! Ya han pasado casi 2 horas aquí al aire de la radio. Y hemos transitado exitosamente, podríamos decir, ¿no? El primer programa. Sí, primer programa. A punto de la fiesta. Ahora. Ahora, a las 4 de la tarde, claro que sí. A las 4 de la tarde. Lunes 4 de la tarde. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Bueno, agradecer a todos quienes se comunicaron, que nos mandaron mensajitos, que están ahí del otro lado escuchando. Agradecidas, un abrazo a la Iru, que está acá acompañándonos también. Un abracito, Iru. ¿Querés mandar saludito, Iru, en la No quiere. No quiere. Sí. Escuché. Bueno, a las compañeras, abrazo. Gracias ahí por el laburo, por el aporte, por las voces. Y a las compañeras acá presentes. Muchas gracias, chicas. Qué lindo. Gracias. Compañeras, bueno, amigas, vecinas. Todo en una. Todo en una, todo en todas. Que tengo que tocar. Bueno. Y madres también. Madres también. ¿Cómo estás, Hiru? ¿Bien? Bien. ¿Te fuiste a dar una vueltita, a pasear por ahí? A vos te veo. ¿Me ves a mí? ¿Y me escuchás? No me escuchás. No te escucho nada. A ver, ahí va. ¿Ahora sí me escuchás? Sí. ¡Hola, Hiru! Hola. ¿Te escuchás vos también? Hola, sí. Sí, ¿viste? Qué lindo. Bueno, y hoy les trajimos un poco de todo lo que va a haber en el transcurso de, esperemos que sean muchos programas. Muchísimos programas, muchísimas ferias, muchísimos mercados, muchísimos encuentros. Mucha agroecología, mucha salud, sí, mucho cuidado de la tierra. Mucha vida. Mucha vida. Esa. Vida. Y nos vamos a estar encontrando el lunes que viene. El lunes que viene, sí, señora. A las 14 horas, de 14 a 16, todos los lunes, por aquí por Radio La Minga, 94.7 de Yardino. Y a partir del lunes que viene también nos van a escuchar por Radio Roja de Casa Grande, 90.1. ¡Ay! Y los programas van a estar en internet. Que ya les iremos a contar. Y si no están por el valle y nos están escuchando desde cualquier parte del mundo por internet, también pueden mandarnos saluditos. Claramente. Bueno, ¿con qué canción nos vamos? ¿Querés contar, Flor, un poquito quiénes son? Sí, hoy hablé justo con una de las chicas. Se llaman Jaguar Roots, son de Río Cuarto. Y bueno, son un montón de chicas que ya está abierta la invitación a que vengan a cantar al Mercado de Saberes y Sabores con una respuesta súper positiva, hermosas las chicas. Fue sorpresivo, pero la verdad que estaban chochas con esto, así que muchas gracias, chicas, un amor. Gracias. Porque, bueno, les contamos a la audiencia que vamos a cerrar con la canción que nos hace de cortina, ¿no? Con la canción del programa que elegimos, esta canción que se llama Semilla Nativa, de Jaguar Roots. Las chicas de Río Cuarto. Así que, bueno, ¿nos despedimos? Nos despidamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Un gusto haber compartido este programa con ustedes. Y con todos. Y a seguir construyendo mucha vida. Chau. expresar mi situación. Me duele la raíz y casi ya no la puedo sentir. Mi piel pierde matiz, yo soy esa semilla que nació. Mas no sé improvisar, la tierra un regalo a mí me dio. Y en su seno el secreto guardo, la libertad me dio. De saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.